algo que aprendí en esta vida es que nada te deberé cambiar cuanto antes de piel. Tengo que encontrar un nuevo papel, el más fácil para interpretar. Confío renovar mi viaje. Se convierte en realidad.